Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy dedicamos el capítulo 498 de nuestro programa a las mejores sesiones de Helen the Reaper. Hemos escogido dos de los mejores casos de su repertorio. Esta noche os ofrecemos los archivos correspondientes a las historias de Fred y Rose West y de Enriqueta Martí, la vampira del Raval, ambos emitidos originalmente entre abril y octubre de 2010. Pero antes conoceremos las previsiones planetarias gracias al tránsito que cada semana nos ofrece Margit Glacel. Que lo disfrutéis, queridos. Thank you. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Clima cósmico desde el 16 hasta el 22 de mayo. Después del aprendizaje con las energías de la Tierra, la lentitud de Tauro y los líos de Mercurio retro, empezamos a abrir las ventanas al elemento aire. Esta semana termina el tránsito del Sol por Tauro y el viernes empezará su viaje de 4 semanas por Géminis. Claro está que esto favorecerá enormemente a los nativos del signo, pero aún así todos podemos sintonizarnos con este signo de aire mutable para empezar a movernos y dejar atrás el cansancio primaveral. Podemos notar cómo se despierta nuestra curiosidad y nuestras ganas de comunicarnos, de explorar y sobre todo de dejar atrás las rutinas. Necesitaremos variedad durante las próximas semanas. Las mismas historias de siempre se convertirán en algo insoportable. Conocer gente nueva, presencial u online, salir a aprender cosas nuevas, apuntarnos a algún curso, estudiar idiomas y empezar a escribir en nuestro diario, por ejemplo, son actividades que recomienda Margit para explorar la energía de Géminis. Venus seguirá en Tauro durante la semana, pero a la siguiente, el 24 de mayo, también se añade al equipo Géminis. Margit nos anticipa que nos volveremos más coquetos y que el amor será más cerebral. La mente y las palabras son el fuerte de esta Venus. Mercurio, el planeta que rige Géminis, por fin terminará su retrogradación de 3 semanas el domingo 22 de mayo. Mientras gana velocidad ya directo recorriendo la zona de sombra poco a poco los temas que gobierna, transporte, comunicación, aparatos, comercio, volverán a desbloquearse y a fluir. Si habéis esperado a compraros un coche, un smartphone, un ordenador, etc., a partir de la última semana de mayo, las influencias astrales serán cada vez más auspiciosas para ello. La luna cada mes viaja por los 12 signos. Esta semana transitará por Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario. Lunes por la tarde, mejor dicho, lunes hasta la tarde, termina su tránsito por Virgo. Nos podemos sentir más racionales, pero a lo largo de la semana, las energías emocionales apuntan a las relaciones sociales, la búsqueda de la paz y del equilibrio. La luna estará en Libra. Martes y miércoles son buenos días para cambiar de look y hacer algo de shopping. La luna en Escorpio, ya con mucha luz por ser casi llena, puede encender nuestras pasiones e invitarnos a salir a celebrar su mágica luminosidad, dejándonos tocar por el alma de la noche. Oscura, bella, ancestral, la luna en Escorpio nos recuerda que somos hijos de la noche. Y el sábado por la noche tenemos otro evento estrella, luna llena en Sagitario. Enseguida, después de entrar en Sagitario, la luna se opone al sol recién entrado en Géminis a las 20:48 horas. Es una luna llena muy cerebral en el eje del aprendizaje. Hay que hablar, comunicarnos, salir, disfrutar, dejarnos inspirar por el universo y la gente y bailar, sobre todo bailar y pasarlo bien. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla a un correo electrónico a margitglasell@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Muy buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, Beatriz. Una semana más, Helen nos acerca la biografía de sus malos queridos. Y en la sesión de hoy, en esta ocasión, va a hablarnos de una pareja un tanto sui generis. Bueno, un par de psicokillers. Y como son dos y su biografía es un tanto extensa, pues lo que vamos a hacer es repartirlo en dos capítulos, ¿verdad, Helen? Así es. Vamos a centrarnos esta noche en la primera parte, que es adentrarnos un poco en lo que es la biografía antes de conocerse y de ser pareja de los protagonistas de esta sesión. Y ya la semana que viene concluiremos con lo que fue su vida delictiva en común. Muy bien, entonces estamos hablando de una pareja, vamos a situarnos un poco mejor. Nos vamos hasta el Reino Unido. ¿Y quiénes son ellos? Pues es el matrimonio Fred y Rose West. ¿Son unos psicópatas actuales o de siglos pasados? Pues son muy actuales. Concretamente, nacieron a mediados del siglo XX. Todavía viven los dos. Ya sé que estamos adelantando un poco, pero bueno. Bueno, pero para que la gente vaya haciéndose a la idea. Todavía viven los dos. Y el desenlace de esta, vamos, de esta historia tan espeluznante concluyó en 1994. Pero como siempre, empecemos por el principio. Pues vamos allá, se tienen datos de su, no sé, de su vida, de sus años jóvenes, en dónde nacieron concretamente. Pues bien, si te parece, vamos a empezar hablando primero de lo que fue la vida de Fred. Vale, del chico. Fred nació en el año 1941 en la localidad británica de Match Maycole, un pueblo cerca de Londres, concretamente al oeste. Fue el mayor de 7 hermanos de una familia bastante pobre. Eso no le impidió para que empezase los estudios primarios, solo que digamos que la madre contribuyó con su carácter a que tuviera ciertas marginaciones en el colegio. Me explico. Él era un estudiante normal, solo que la madre no le gustaba cómo se comportaban los profesores con su querido niño, y cada dos por tres estaba gritando a los profesores y echándoles la culpa de que su hijo no avanzara en los estudios. Hiciese lo que hiciese su retoño. Y, sí, en aquel entonces no había llegado todavía a los espeluznantes actos que vamos a conocer. Pero quiero decir que hiciese lo que hiciese, tanto si hiciese cosas buenas como si hiciese cosas malas, su madre siempre se ponía de parte de su hijo y ponía a bajar un burro a sus profesores. Sí, de hecho los compañeros le llamaron, y fue conocido en la época moza, como el niño de mamá, mom's boy o mom's baby, ya que siempre estaba la madre, como te he dicho, cada dos por tres, exigiendo a los profesores, culpándoles. Hiciera lo que hiciera, como tú bien has dicho, este niño. A los 15 años decide abandonar los estudios y ponerse a trabajar. Y a los 16 es un adolescente bastante bien parecido y con éxito entre las chicas. Empieza a salir con ellas, pero tuvo la desgracia de que a los 17 años sufrió un aparatoso accidente de moto. Y como resultado tuvo una lámina de metal dentro de su cabeza y una pierna lisiada para siempre. O sea, que son unas secuelas que acarreó toda su vida. Sí, esas secuelas físicas, como hablaremos la semana que viene, estas secuelas físicas contribuyeron bastante a que testigos de los actos pudieran identificarle bastante fácilmente. Pero bueno, no adelantemos. Vale, bueno, pues estamos, como quien dice, en sus años mozos, sus años escolares, sus años... Uy, se me acaba de caer la cadena del techo de la cripta, voy a recuperarla. Que se me va la cancerbera. Ya está. Estábamos comentando que eso, estábamos en sus años jóvenes, en sus años de escuela, su adolescencia. ¿Y cómo sigue la historia de Fred West? Hemos hablado que lo que fue la infancia en la época de la escuela fue, dentro de lo que cabe, feliz a pesar de estas burlas. No fue así el ámbito familiar, ya que el padre tenía ciertas perversiones sexuales, entre las que cabe destacar que mantenía relaciones sexuales con su hija, es decir, con la hermana de Fred, y consecuencia de esto la dejó embarazada. Entonces, volvemos a lo que hemos hablado en muchísimos programas. Esa infancia bastante traumática, problemática, que quieras que no, siempre influye en sí, el sí carácter que posterior. Sí que marca, sí. No es el desencadenante, no es algo fijo que sea una tónica repetida en todos estos malos queridos de los que hemos hablado y de los que hablaremos, pero es algo, si te das cuenta, muy habitual. Bueno, después de comentar estos detalles de esa infancia traumática, tenemos algunos datos de en qué momento, digamos, se emancipa Fred West de su familia, en qué momento, digamos, empieza a vivir solo o de manera solitaria, y ya después hablaremos de su encuentro con Rose. Pues bien, empieza su vida adulta, por decirlo de alguna manera, cuando tiene ya 19 años y conoce a la que fue su primer gran amor, que fue Catherine Bernadette Costello, a la que todo el mundo conocía con el sobrenombre de Rena. Esta chica tuvo muchos problemas con la justicia desde su niñez, y que en ella Fred encuentra, digamos, su primera alma gemela, y que esta jovencita ya era un tanto peculiar, ya que tenía muchos problemas con la justicia, era una ladrona muy hábil y se valía de ello para solventar los problemas económicos que empezó a tener la pareja. Así que Dios los cría y ellos se juntan. ¿Qué pasa? Que este romance no acaba bien, ya que ella se va a Escocia a buscar una vida mejor y Fred se queda solo. Con su mejor amigo, cuando ya tiene 20 años, roban un reloj y unos cigarrillos en un almacén. Y digamos que aquí es cuando empieza la ficha policial del amigo. ¿Esos primeros actos delictivos en qué consistían? ¿En robos, sobre todo? En pequeños robos, hasta que pocos meses después, a mediados del año que hemos dicho, 1961, fue acusado por una niña de 13 años, amiga de la familia, de violación. En un principio no la tomaron en serio a esta niña, hasta que vieron que el comportamiento que tenía ella con otros niños de su edad, incluso con hombres más mayores, era bastante reacio, bastante problemático. Empezó a sufrir ciertos problemas psicológicos, empezaron a creerla, y esta acusación pasó, digamos, a tomar un cariz bastante formal. También ayudó que otra niña también de 13 años acusara también a Fred de violación. Así que después de esos pequeños hurtos o robos pasó a, bueno, por decirlo de alguna manera, a empresas entre comillas mayores, y sus actos delictivos fueron agravándose hasta que, bueno, se convirtió en un asesino. Pues después de estas dos acusaciones de violación, el médico lo defiende alegando que padecía epilepsia. Luego se comprobó que era mentira, que fue un ardid del médico, y esto contribuyó a que se librara de la cárcel a pesar de esas dos acusaciones de violación. Pero con 20 años, Fred West ya tenía esa fama de violador. La familia, debido a esta deshonra que les produjo estas dos acusaciones, decide echarle de casa. Al año siguiente, permiten otra vez los padres volver a casa a Fred, y ayudó mucho que Rena, la chica de la que hemos hablado antes, volvió de Glasgow, de Escocia. Pero no volvió sola, volvió embarazada de un camionero asiático. ¿Y esto cómo le sentó a Fred? Digamos que como estaba locamente enamorado de Rena, se lo permitió. Se fue con ella a Escocia y se casaron en secreto. Y cuando Rena tuvo al niño, Fred escribió a la madre de Rena diciendo que el niño había muerto en el parto y que él habían adoptado a uno de origen asiático para que así pudieran un poco disimular esos orígenes del niño. A mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo él tiene esos escrúpulos para formar una familia y luego resulta que se convierte en un auténtico monstruo. Bueno, ya había cometido una serie de delitos y luego, bueno, va de mal en peor. Y cómo él encima tiene esos escrúpulos, bueno, pues por el qué dirán, pues porque la familia le acepte a esa criatura, me asombra enormemente, ¿no? Pues yo creo que es muy contradictorio. Si eso te asombra, cuando terminemos con la historia de estos dos ejemplares, más te va a asombrar. Me imagino. Este niño recibió el nombre, y te lo voy a comentar porque más tarde va a tener cierta notoriedad este niño. Este niño recibe el nombre de Germain. Recordemos que no era hijo suyo, pero que lo adopta legalmente. Muy bien. Rena, para empezar a sacar adelante a esa familia que empieza a formar, empieza a trabajar como prostituta. Pero ello no ayuda para que Fred esté contento, ya que empieza a despertar ese apetito sexual que empezó él a tener tanto peculiar por las niñas jóvenes. Y empieza él a tener una doble vida, ya que empieza a trabajar como heladero. Y eso ayudaba a que las chicas jóvenes y los chicos, porque luego hablaremos también que empezó a tener cierto gusto por los jovencitos, empiezan a acercarse a él y tiene esa doble cara de un amable heladero que intenta hacerse amigo de los jóvenes y por el otro lado es el despiadado violador que conoceremos a continuación. ¿Y qué tal le fue como heladero? ¿Cuánto tiempo estuvo? Quizás eso no se sepa, ¿no? Sí, estuvo, pero la verdad que pocos años, ya que a mediados de 1966-67 pierde ese trabajo. O sea, si te das cuenta, estuvo apenas 3-4 años. Era una pareja bastante peculiar, ya que eran infieles entre sí continuamente. No solo Rena trabajando como prostituta, sino que tenía ciertos amigos aparte de sus clientes habituales. A pesar de eso, Rena queda embarazada de Fred y tiene una hija llamada Ana Marie. Aparece un chico muerto, degollado, amigo de la pareja en cuestión, llamada Ana McCall. No se sabe si fueron ellos. El cadáver es de una mujer, entonces. No, del novio de Ana McCall. Ah, vale. Del novio de esta amiga de la familia. Muy bien. De la pareja. La verdad que no se sabe a ciencia cierta si fueron o no fueron ellos. Y con las investigaciones se cree que sí pudo ser Fred, ya que acabó él teniendo una especie de ritual con sus víctimas que vieron que practicaron con este chico. Este matrimonio llegó un momento en el que llegó a terminar, ya que Rena quería volver a Escocia y Fred no lo permitió. Al final, Rena se volvió sin sus hijos a Glasgow. ¿Se volvió sola? Se volvió sola, sin sus hijos. En 1967, Ana McFall, esta chica que había fallecido su novio, queda embarazada de Fred. E intenta sin éxito que este matrimonio se acabe, el de Rena y el de Fred. Es un poquito trabalenguas. Esto es un poquito dinastía por lo que estoy viendo también, ¿eh? Pero Ana McCall tiene un desgraciado final. Fallece a manos de Fred, ya que se interpuso entre su mujer y él, y aunque estaba embarazada, falleció. Fred la desmembró, y la enterró junto a su feto sacado del vientre. No, sádico, o sea, ahí demuestra, es que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Esos escrúpulos, ese cuidado en que su familia acepte a su hijo, bueno, su hijo adoptivo, ¿no? Intentando, bueno, pues hacerle pasar como una adopción, cuando no es así, sí, pero no. Y resulta que luego con esta otra chica, bueno, era su amante, vale, él no quería romper su matrimonio, pero con esta chica que es su amante, tiene, va a tener un hijo y ya queda embarazada, y vamos, no tiene ningún tipo de miramiento a la hora de, bueno, de quitarla de en medio, porque era algo, la situación era algo opuesta a sus intenciones, y la mata a ella y encima de esa manera, ¿no? Con ese ensañamiento. No solo se contentó, entre comillas, con ese fallecimiento, con esa muerte, sino que empieza a abusar del joven Germain, recordemos, ese niño de origen asiático. O sea, de su hijo adoptivo. Eso es. En enero de 1968, una chica de 15 años es raptada en la parada de autobús de Gloucester. Testigos afirmaron ver a un hombre con las características físicas de Fred, pero tampoco se pudo mostrar nada contra él. En febrero, la madre de Fred muere por unas complicaciones en una operación, y eso hace que Fred termine por desvariarse. Empieza a dar tumbos en su vida, pasa bastante de rena en este punto e intenta encontrar a alguien que le siga el ritmo a sus apetitos y gustos sexuales. Y aquí es cuando aparece en su vida Rose. Bueno, momento clave, momento importantísimo en la biografía de estos dos personajes cuando se conocen. Y yo no sé si llegado a este momento, Helen, vamos a continuar con la biografía de ella. Es decir, su biografía a título más individual, y ya para la próxima semana es cuando continuaremos con sus fechorías conjuntas, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar, como tú bien has dicho, un poquito de lo que fue la vida de Rosemary hasta este momento, hasta el momento en que conoce a Fred. Y ya la semana que viene hablaremos de lo que realmente va a poner los pelos de punta, ya que todo lo que hemos hablado ahora y lo que hablaremos a continuación no va a ser nada comparado con lo que escucharéis la semana que viene. Tremendo. Bueno, no adelantemos acontecimientos y entonces vamos con esa biografía que nos va a ofrecer Helen sobre Rose West, desde su nacimiento hasta el momento en que conoce a Fred. Vamos con ello. Rose nació bajo el nombre de Rosemary Letts en el año 1953. Nació en la localidad de Devon, también en Inglaterra. Su padre era esquizofrénico y maltrataba continuamente a sus hijos. Les exigía obediencia incondicional, los castigaba sin motivo aparente e incluso les sometía a castigos físicos casi sin motivo aparente, ya que debido a esa enfermedad, prácticamente nada de lo que hicieran estaba a su gusto, con lo cual eran continuas las palizas, las vejaciones, los insultos. Digamos que Rose no nació en un hogar más idílico que digamos. Bueno, pues eso es algo que ya tienen en común nuestros protagonistas, ¿no? Que se criaron en unos hogares, bueno, yo creo que bastante inestables. Para que te hagas una idea, hay unas declaraciones que hizo uno de los hermanos de Rose cuando su hermana fue detenida, intentando justificar que su hermana hubiera nacido así, cosa que volvemos a decir que no es justificable los actos que cometió esta chica debido a la infancia que tuvo, que puede ser una causa, pero no es la causa, no es el motivo de por qué actuar a ella como Rose. Las declaraciones son las siguientes. Nuestro padre, si nos acostábamos tarde, nos arrojaba agua fría. Nos ordenaba cavar zanjas en todo el jardín e inspeccionaba todo como un oficial del ejército. Si no le gustaba, ordenaba hacer todo de nuevo. Nunca se nos permitió hablar o jugar como niños normales. Nos hería pegándonos con un cinturón de cuero y un pedazo de madera, hasta ponernos la piel de color azul o negro. Desde luego que según el testimonio de esta chica, de la hermano, de Rose, pues padecieron a un auténtico monstruo en su casa, ¿no? La madre sufría una depresión crónica y la trataron del modo en el que se trataban esas enfermedades psicológicas o psiquiátricas en la época, con fuertes descargas eléctricas. En mitad de una de esas sesiones, de esa época de sesiones, nació Rosemary. Se piensa también que estas descargas eléctricas que sufrió la madre pudieron causar el comportamiento posterior de Rose. Pero volvemos a lo mismo. No sabemos. Rose creció y se convirtió en la favorita de su padre, porque hacía todo lo que la mandaba sin rechistar. Obedecía y nunca tuvo una palabra despectiva hacia él, nunca tuvo... Siempre le mostró respeto. Siempre, siempre, siempre. Así recibió el afecto paternal y evitaba los castigos. Debido a las facultades mentales que luego demostró tener en la época escolar, no fue una brillante alumna. Solamente destacaba por sus fechorías delictivas juveniles, pequeños robos, pequeños asaltos, pequeñas agresiones a compañeras de escuela, nada que tuviera realmente la pena. Me imagino yo, perdona Julio, me imagino yo cómo reaccionaría su padre ante estas acciones de su hija, cuando ella previamente había sido su hija favorita, la hija que siempre le obedecía, que nunca le rechistaba. ¿Cómo reaccionaría este hombre frente a, bueno, pues a todas estas cosas que iba haciendo su hija en su adolescencia, ¿no? Esos actos delictivos, esos robos o esas peleas con compañeras. Me crea curiosidad, vaya. Tampoco le daba mucha importancia, ya que decía que eran cosas de chicas, que eran pequeñas, eran nimiedades. Él sí mostró cierto reparo, cierto contrariar a los hechos posteriores que hubo en la vida de Rose. Es más, desde el momento en el que se juntó con Fred, como hablaremos la semana que viene, se opuso a esta relación e intentó por todos los medios que su niña dejara a ese hombre, pero claro, fue imposible. Claro, él digamos que ya lo veía venir, no sé si llegó a imaginarse hasta esos límites, pero como que no le gustó él y encima, claro, si intentas prohibir a una persona algo, en este caso una relación con un hombre polémico, con un chico violento, agresivo, y ella ya tenía cierta tendencia a, no sé, a dejarse seducir por ese reverso tenebroso, ¿no?, de la personalidad de él, pues me imagino que para ella fue como un aliciente más. Siempre se ha dicho, perdona, que prohibir es despertar el claro, deseo. Claro, es decir, si aliciente era que este hombre, que este chico fuese así, si encima su padre se lo prohibía o intentaba alejarla de él, pues toma taza y media, ¿no? Más hacia él iba a ir y al final, pues bueno, terminan conociéndose. Pero bueno, no adelantemos hechos, ya hablaremos de cómo fue esa reacción paternal al conocer esta relación y sigamos centrándonos un poco en la biografía de Rose. Vale, era adolescente ya, se pegaba con sus compañeras, robaba... Y no solo era eso, sino que empezó a mostrar su sexualidad muy abierta, muy despierta, ya que siempre intentaba seducir a hombres mayores que él. Incluso acosó sexualmente a su hermano menor, el que comentó estas declaraciones de las que hemos hablado antes. Pues incluso le llegó a acosar a su hermano. La madre, digamos, que despertó, reaccionó de esa depresión y se llevó a sus hijos consigo. Se los llevó a principios de 1969. Pero a mediados del mismo año, Rose regresa con su padre. Este hecho nunca fue muy, muy claro para la opinión pública de cómo esta hija fue con este padre que los maltrataba, que maltrataba a su madre. Pero con el paso del tiempo se confirmó que padre e hija mantenían relaciones sexuales. Y la única meta que decía Rose que era en ese momento de su vida era encontrar al mejor amante que pudiera haber en su vida. Y fue cuando conoció a Fred. ¿Puedes adelantarnos, Helen, en qué sitio se conocen o cómo fue su encuentro para dejarlo ahí? ¿O prefieres que lo guardemos para la próxima semana y que nuestros oyentes se queden con los colmillos bien largos? Podemos decir simplemente la fecha concreta en la que se conocieron, dónde se conocieron y acabamos ahí. Se conocieron el 29 de noviembre de 1968. Fred trabajaba como conductor de entrega en una panadería y Rose era la ratera que acudía con frecuencia a saquear la caja.

La luz de la luna cae al pie de mi cama y se queda allí como una piedra grande, lisa y blanca. Cuando la luna llena empieza a encogerse y su lado derecho se carcome, como una cara que se acerca a la vejez, mostrando primero las arrugas en una mejilla y perfilándose después, a esa hora de la noche se apodera de mí una inquietud sombría y angustiosa. El golem, Gustav Meyrink. Dulces pesadillas, queridos. Descansad en paz hasta que llegue el alba, en compañía de las amables sombras. Hasta la próxima semana.